Buenas tardes a todos. Empezamos el pleno convocado para el día de hoy. Han declinado su presencia en este acto Franco y Mónica. Hay quórum suficiente para la celebración. Por lo tanto, se inicia con el primer punto de orden del día, que es la lectura del acta de la sesión anterior, que corresponde a la sesión celebrada por el pleno el día 31 de enero. Ha sido pasada a todos los concejales para su lectura y, por lo tanto, sin ninguna intervención de aclaración o susanación, se pasaría a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad, que luego no saben. Sí. Punto 2. Correspondencia. No hay correspondencia de información. De correspondencia, si da cuenta, de la publicación en el diario de la Unión Europea, de fecha 6 del 2 del 19, que en relación con la publicación en el diario oficial del 5 del 11 de 2018, con respecto a la creación de la subzona del Molar dentro de la denominación de origen Vinos de Madrid, que como sabéis está constituido por las subzonas de Arganda, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias y con fecha 5 del 11 se propone la subzona del Molar. Ese expediente hasta información pública y con fecha 6 del 2 se aprueba definitivamente la creación de la subzona del Molar de Vinos de Madrid, que corresponden, en el cual están incluidos los municipios de Comenal Viejo, El Molar, El Vellón, Patones, Pedrezuela, San Agustín, Talamanca, Torrelaguna, Torremocha, Valdetorres y Venturada. En relación con esto, se quiere hacer un acto el día 16 de marzo con motivo del concurso y cata de vinos que tradicionalmente se realiza en este municipio todos los años para potenciar el sector vitivinícola. Se va a hacer un acto conmemorativo de esta declaración de la subzona del Molar en Torrearte, a la cual estarán invitados todos los municipios de la subzona y a la cual también se ha invitado al presidente de la Comunidad de Madrid que esté presente en el acto. No hay correspondencia y pasemos al punto 2, que es. Te pido que lo leas. Dación de cuenta de los decretos de alcaldía. Decreto número 29, anulación de recibo padrón de solares sin vallar del ejercicio 2018 de la parcela urbana de la calle Avenida de la Argentina número 43. Decreto número 30, solicitud licencia de cala, condena tubería general en Avenida de Argentina número 2. Decreto número 31, autorización plan de despliegue fibra óptica. Decreto 32, convocatoria Junta de Gobierno Local de fecha 31 de enero. 33, levantamiento, reparo, pago solar para aparcamiento. 34, licencia condicionada de la parcela a nombre de Luis Martín Asenjo, vallado de parcela. Decreto 35, decreto formalización escritura, Avenida de Hispanidad número 60. Decreto 36, resolución inicio procedimiento sancionador. 37, convocatoria Junta de Gobierno Local del 7 de febrero, sesión extraordinaria. El 37 bis, convocatoria Junta de Gobierno Local 14 de febrero. 38, resolución inicio procedimiento sancionador. 39, licencia de obra menor en calle Olivar. 40, licencia de obra menor en calle Río Jarama número 13. 41, plusvalías. 42, autorización y delegación matrimonio civil en la concejala Mónica. El decreto número 43, empadronamiento. de Benedicta Martín Posadas, calle Canal Isabel II, número 38, 44, empadronamiento Mirta Elizabeth Ferreira Yajari, calle Arroyo San Román, número 2, 45, empadronamiento Tamara García Lérida, calle Uceda 13, primero, 46, empadronamiento Ana Cristina Martínez Domingo, Plaza de Comercio 4, primero A, 47, imposición de sanciones multas de tráfico, 48, el 48, 49, 50, 51 y 52 son empadronamientos de Celia del Mar López García, de Benita García Arcos y Sergio Rueda Jiménez, de Luisa Sánchez Hernández en calle Canal Isabel II, 38, de Teodomiro López Pérez, calle Canal Isabel II, 38, de Ascensión Moreno Palancas Manrique, calle Canal Isabel II, 38, el 53, resolución inicio procedimiento sancionador, 54, resolución inicio procedimiento sancionador, 55, petición de subvención, parados de larga duración, garantía juvenil, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 son empadronamientos. De Felipe Peña Aranda Serrano y María Curras Guinzo en calle Canal Isabel II, 38, Santiago Dorado González y Manuela Navarro Lupián en el mismo domicilio de calle Canal Isabel II, 38, Eleuterio Nieto Serrano, calle Canal Isabel II, 38, Manuela Díaz Fernández, calle Canal Isabel II, 38, María Trinidad Peñalba Martínez, calle Canal Isabel II, 38, Felicidad Díaz Díaz y Fredes Natalia Perilla Moreno, calle Torre Laguna 2, Concepción Simón Sanz, San Andrés, número 26, Elena Goicheva Mircheva y Dani Stalisnova Basileva, en calle Arroyos Tres Cantos 2, empadronamiento de Rosa Barroso Veloso en Argentina, número 67, de Francisco Guardeño Martín Eras, número 8, de Sergio Hernán Sanz y Cristina Mateos Robledo, Uruguay, número 6, de Ximena Trujillo Mejía Veredilla, número 6, y el decreto número 68, liquidaciones de impuesto sobre bienes inmuebles. La corporación se ha enterado, se ha enterado de esto. Decretos. El punto siguiente es la aprobación definitiva del presupuesto de general de la corporación para el ejercicio 2019. Salió publicado con fecha 15 de enero el anuncio de la aprobación inicial del presupuesto. Ha estado durante 15 días expuesto al público y por lo tanto procede la aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio 2019, tal y como está redactado y tal y como se explicó en la Comisión Especial de Cuentas del 31 de enero y aprobado por el Pleno de ese mismo... De enero. Se somete a votación la aprobación definitiva del presupuesto. ¿Votos a favor? ¿En contra? Yo en contra. ¿Hay que votarlo o es informativo solo? Se trae para aprobación. Una en contra. Yo no sé si en la Comisión Especial de Cuentas te estuviste. No, voto en contra. Yo voto en contra. Yo lo que creo es que esto es una aprobación automática en cualquier caso, porque han pasado los 15 días de... Ya, pero hay una fecha que nos reiteran muchos organismos a la hora de la aprobación definitiva, y claro, la fecha de aprobación definitiva, ¿cuál es? ¿Al día siguiente de cuando ha pasado? Cuando se publica en el boletín. No, es que aquí siempre se ha hecho así, pero claro, bueno, yo sé. Normalmente... No, se asume que es al día siguiente a la aprobación, a los 15 días pasados después de la aprobación del boletín, ¿no? El día 16 después de la... Ya, pero procedería cuando se publica definitivamente, ahora lo tengo que mandar al boletín. Procedería a hacer una resolución de la alcaldía diciendo que transcurrido el plazo de información, una vez las declaraciones, se considera definitivamente... Yo eso también lo he visto, que por decreto igual se entiende... Eso se hace en mancomunidades donde tienes que reunir a muchísimos vocales y hacer un pleno extraordinario para aprobar el presupuesto definitivo es, no tiene consistencia suficiente para esa convocatoria. Aquí, como lo hacemos los plenos todos los meses, no como otros ayuntamientos que lo hacen cada 3 meses, digo otros de la zona, pues los que tenemos al lado. Entonces no es muy fácil el incluir en el orden del día la aprobación definitiva de los presupuestos. Pasamos al siguiente punto, que es la aprobación de inicio expediente administrativo especial de la terraza piscina del kiosco del bar. Finaliza este año, finaliza la adjudicación del arrendamiento que había, del contrato que había de explotación del kiosco del bar. En 3 años hay personas interesadas en poder acceder a este concurso y por lo tanto se trae al pleno, por una parte, la aprobación del inicio de expediente y por otra parte la aprobación de los pliegos para su publicación en la plataforma de contratos del sector público. La duración del contrato son 5 años, tal y como indica el procedimiento establecido para este tipo de instalaciones. Y si no hay ningún tipo de pregunta, se procedería a la aprobación y la publicación de criterios dentro de los, un poco por dar más información, dentro de los cláusulas más que de alguna manera rompen un poco el concepto puramente administrativo de lo que es el procedimiento, estaría el canon son 2.500 euros al año, más IVA. La duración que he dicho, los 5 años, y luego los criterios de adjudicación, precio hasta 20 puntos, precio hasta 20 puntos, un punto por cada 100 euros, experiencia en gestiones similares, 10 puntos, que son 2 puntos por cada certificado de buena ejecución, mejora de extracciones, 40 puntos, 4 puntos por cada 2.000 euros de mejora, y proyecto de explotación, 30 puntos. Esos son los criterios. Son todos, como veis, son no son todos automáticos. El proyecto de explotación. Sí, yo diferencio cuando son criterios automáticos. Cuando son no, es que solo tengo un amarillo para... Vale. Y luego, todo el tema de la siguiente documentación es la capacidad de contratar, la apertura de plicas, la fecha de adjudicación del contrato, las garantías, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué garantías. La definitiva, el 5%. Lo que tiene que hacer un seguro de responsabilidad civil. La segunda responsabilidad civil. Clasificando las ofertas. La adjudicación de contratos. Formalización de contrato, reglamentura, responsabilidad de contrato, bueno, todo lo que es un poco toda la documentación administrativa. ¿Alguna pregunta? ¿Se somete a votación la aprobación de los pliegos, inicio expediente? ¿Votos a favor? Manuel. Cuatro votos a favor y más. Que es como la piscina. El siguiente punto es adjudicación de la generación de nave en Torrearte. Como sabéis, se hizo un concurso público para la generación de la nave de taller en Torrearte número 7. La mesa de contratación se celebró el día 21 de febrero. Hubo dos ofertas, una de la empresa Redisat SL y la otra de Licores Sierra Norte. Y las ofertas económicas de Redisad, 86.668 euros, y la de Licores Sierra Norte, 81.001 euros. La mesa de contratación propone al órgano contratante, que es el pleno del ayuntamiento, propone la adjudicación a la empresa Redisad al ser la oferta económicamente más ventajosa para el ayuntamiento. Por lo tanto, la propuesta que hay de la alcaldía es la adjudicación a la empresa Redisad por la cantidad de 86.668 euros. ¿Alguna intervención? ¿Se somete a qué se dedican? ¿Se sabe? Redisad es, están ya, Redisad es, Álvaro. ¿Tienen varios? ¿Tienen varias naves ahí? ¿Ah, sí? Son los de Cojarama. Ah. A Fernando. Sí. Fernando. Mm. No o sé, sea, ¿verdad? Creo que la empresa la antesina. Se somete a votación, votos a favor. Abstenciones. No, yo a favor también. Cinco. El punto séptimo, aceptación, cesión gratuita a fincas. En aire. En aire, no, no es finca, no, no es la cesión en aire, es la de la. Es la cesión, es por parte de el delegado especial de la Hacienda, de Patrimonio. Delegado especial de Economía y Hacienda de Madrid, en representación del Estado. Es lo que quede, que no es el aire quien cede las fincas. Vale, en aire las ha cedido al patrimonio del Estado, y el patrimonio del Estado es el que cede la cesión a de las 21 fincas que aparece en el torretón, aparece en el mapa con coloreado qué fincas son las que ceden gratuitamente al ayuntamiento. Quedan 9 fincas. Quedan 9 fincas por esa, creo, ¿no? 21. No hay más papeles. Quedan 9 fincas que no eran de aire, que si no eran de AENA. Y lo que vamos a hacer es, si estoy de acuerdo en este mismo pleno y en este punto como apartado B, sería la petición de las 9 fincas que están a nombre de AENA, la cesión gratuita a nombre del ayuntamiento, y que se tramite un expediente igual que se tramita este expediente. La petición en los términos que se hicieron en su momento cuando se hicieron la petición de. El compromiso del ayuntamiento es proceder a la inscripción de esta cesión en el registro de la propiedad de Torrelaguna con el coste económico que ello represente. Que son 21 fincas y por tanto entendemos que puede ser por 2.000 o 3.000 euros. Pero es lo que se hace es una cesión de uso, y eso se pone en, o sea, y el registro de la propiedad se inscribe. Sí. Que no pide. Es de propiedad. Sí. Pues es que aquí, como al ver lo de cesión, o sea, es la propiedad lo que cambia. Es que dice ceder gratuitamente. No, no es el uso, es la cesión de la, es la cesión de la finca. Es la cesión de la propiedad. Sí, no tiene sentido. Claro, por eso lo digo. Ay, es que tenía ya al leer eso que era la gestión. O, no, no, la cesión. No sé ni cómo. Pero que no era la propiedad. ¿Alguna intervención más? Pues. Procede a la aprobación de la aceptación de la cesión de la propiedad de las 21 fincas que nos da el Estado, representado por el delegado especial de Economía y Hacienda de Madrid. A y B, se pide la cesión de las 9 fincas que siguen a nombre de AENA, no de Neira, a nombre de AENA, para su cesión gratuita a favor del Ayuntamiento. Se somete a votación, votos a favor. Se trae en el punto siguiente convenios, aparte de convenios, el hecho de que sea en plural es que hay otro convenio de para la repoblación forestal de la zona incendiada en el año 2005 con una empresa privada en una finca, las fincas de, que nos han donado, nos han dado el patrimonio del Estado. Y como hoy ya os al pleno la aceptación de esa cesión, no he querido de alguna manera que ya sobre esas fincas interviniéramos a la hora de hacer un convenio para la repoblación. Por lo tanto, lo de convenios es un convenio solo el que se trae, que es la adenda de acuerdo de colaboración entre la Sociedad de Zarga y Transformación Agropecuaria de Monte, Aracove es Aracove es el grupo de acción local de la zona de Aranjuez. Gansilma es el grupo de acción local de la zona Sierra Norte. La Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid, el Ayuntamiento de Mocha Jarama y el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario para el establecimiento y funcionamiento del Grupo Operativo Vera Madrid para la realización del proyecto Implanta Vera, firmado con fecha 24 de septiembre. Consiste en el establecimiento de un proyecto piloto de plantación de pistachos en la finca municipal, exactamente la cesión de la finca parcela 87 del polígono 104 con una superficie de 3 hectáreas en el cual la Comunidad de Madrid invierte la cantidad de 11.000 euros. ¿Está por ahí la cantidad? Sí, ya lo he visto. La primera inversión, el primer año son 19.000 euros, con una aportación del ayuntamiento de 2.596 euros. ¿De cuánto? 2.596 el primer año. El segundo año, la inversión son de 3.560, con una inversión del ayuntamiento de 1.010 euros. El tercer año son 3.560 euros, con una inversión del ayuntamiento de 1.010 euros. Con el convenio lo que nos comprometemos el Ayuntamiento, más que la Comunidad de Madrid, en el sentido que ya tiene su compromiso en este proyecto económico, es que, por una parte, que destinemos la finca de cesión para este fin concreto de experimento o experiencia piloto de creación de pistachos, y luego unas labores anuales de mantenimiento mínimo. En el primer año, más con un importe superior, dado que se incluye el cerramiento de la parcela, que son 1.586 euros, y luego las labores de los 1.100 euros de labores de mantenimiento, de mantenimiento y aplicación de productos fisiosanitarios. Y esas son las dos partidas que se asumirían tanto en el 2001, tanto en el primer ejercicio, como en el segundo ejercicio y el tercer ejercicio. La propuesta es la aprobación de esta adenda en su remisión a Dimidra para su firma conjuntamente con todas las entidades que colaboran en este proyecto. En relación con la cantidad que se aporta al ayuntamiento, esta cantidad inicialmente no estaba prevista en el presupuesto del ayuntamiento, que no teníamos conocimiento de ello, por lo tanto la propuesta que hay es que en el primer expediente que hay de modificación presupuestaria se incluya esta partida. Vale, pero yo voy a hacer constancia de que no hay consignación presupuestaria. Vale, vale. ¿Alguna aclaración? Antonio, tú has estado al tanto y la plantación se ha hecho ya y se va a poner regadío, ¿no? Y lo que queda es el cerramiento de la... Y el riego. Lo sometemos a votación, ¿votos a favor? Cuatro. En contra, abstención. Me abstengo. Yo pensé que era solo la cesión gratuita del terreno y que todo el gasto iba a ser a cargo de Limidra o de la Comunidad de Madrid. Ahí lo que es que ahí nos piden una colaboración mínima. Pues es que ya pues accedes la tierra. La parcela. ¿Eh? La tierra. Ya, el cerramiento, si no se cierra el proyecto no funciona, el cerramiento queda a favor de la finca que es propiedad del ayuntamiento, pero que bueno. Pues en la adenda que se reflejen bien las cantidades exactas, que no es sorpresa. ¿Te abstienes o...? Me abstengo. Punto siguiente, noveno informe de la alcaldía. En este punto, dar cuenta de la solicitud de subvención que hemos realizado para la contratación de 10 parados de larga duración. Al igual que el ejercicio 2018, se va a contratar prácticamente el mismo número de personas de que se ha contratado y con las titulaciones y los fines idénticos para los cuales han sido los anteriores. Exactamente, se va a contratar un aparejador, un abogado, un encargado de obras, un ingeniero de montes, un técnico de desarrollo local. No. Un gestor cultural. No, porque... Sí, el gestor cultural. Sí, eso sí, pero que Dani Elena. No, de Elena. Vamos a poner a alguien más en la calle, ¿verdad? Pero... Arquitecto técnico, informador turístico, encargado de obras, albañiles. Técnico de turismo. Pues se ha hecho la solicitud con informador turístico. Pues es que no lo veo un informador turístico que un técnico. Albañiles, jardineros. ¿Cuántos? Albañiles. Es que pone... Albañiles uno y jardineros dos. Uno, un puesto de albañil. Dos de jardineros. Tres, pone aquí. Sí. Y ya nada más. Ya van 12, 11. Es que hay 10 de parados de larga duración mayores de 30 años y 2 menores de 30 años. Pero esto es la de mayores. Dos menores de 30 años que uno ay, es... Ay, madre, esto está mal. Uno es el Bellas Artes y otro un jardinero. Sí. O sea, que los jardineros en realidad son 2 de mayores de 30 años y 1 de menores. Carlos, sí. Esta solicitud está mal, pone abogado. El número de puestos 3. No sé. Solo algo con el que me vaya a percibir. No, háblalo tú, ¿con quién tienes que hablar? ¿Y cuáles son las características de estos contratos? Tienen que llevar no sé cuánto tiempo para... Sí, con la prestación, igual que los que estaban ahora. O sea, no se pueden contratar a la misma gente. No. Porque como acaban de estar contratados... No. ¿Y cuándo sale esto? No sabemos, ¿no? Esto finaliza el lunes la presentación de la solicitud y entendemos que puede estar mes de marzo o puede estar para primero de mayo. Puede estar primero o mediados de mayo. Con información de la alcaldía, se ha finalizado la obra de pavimentación de acceso a la barriada cerrada. Se está ejecutando y se finaliza la semana que viene la obra de acceso al pabellón deportivo. Lo de la invitación a todos, tanto concejales como asistentes al pleno, a los actos de la cata de vino, cata y concurso de vino, que se va a hacer el día 16 en el Museo de la Agricultura, y dar cuenta que yo creo que al hilo del presupuesto de este año que viene y de un poco del balance del ejercicio de 2018 en el tema económico, dar cuenta de la minoración importante que ha habido de la deuda del ayuntamiento con respecto al 2017. Exactamente, en el año 2017 aparecía una deuda de 2.591 a nivel financiero del ayuntamiento. A nivel de Soto eran 3 millones de euros, según alguna información que hay por ahí publicada. 2.591, y pasamos al ejercicio 31 de diciembre de 2018 con una deuda de 1.922.179 euros, que supone, según las cuentas municipales, de un aminoramiento de 669.000 euros, y según con lo que publica Soto, de 969.000 euros. Quiere decir que hemos pasado de 3 millones de deuda publicada a 1.922.179 euros. Un millón de euros se ha rebajado la deuda en el año 2018. Por lo tanto, creo que estamos en la buena senda, y a este paso, pues en un par de años, pues nos cargamos la deuda que tiene el ayuntamiento, y de alguna manera pues se quitaría un lastre importante que está ahí. Y como siempre he dicho, en cuanto a patrimonio del ayuntamiento, está más que justificada la deuda de municipal. Por lo tanto, me congratulo de poder traer estos números y hacer esa baja importante, que esa baja viene de una gestión importante, sobre todo en el tema de agroalimentaria, con la cancelación del préstamo hipotecario del Sabadell y los intereses que tenía esa deuda. Por lo tanto, creemos que gestionamos muy bien gestionamos la economía del ayuntamiento, tanto a nivel presupuestario como a nivel financiero y como a nivel de gestión de inversiones, que rompemos lo que es el nivel de ejecución del PIR con arreglo al resto de los ayuntamientos de esta comunidad autónoma. No tengo más yo que informar. Siguiente punto. Asuntos urgentes, las fincas. Ahí lo de la declaración de la mujer. Sí. En asuntos urgentes vamos a someter a la declaración de urgencia de dos puntos. Uno es la adjudicación del arrendamiento de varias fincas de propiedad del ayuntamiento de Masa Común. Salió publicado en la plataforma de contratación, salió publicado con fecha 7 de febrero. Hasta después está público durante 15 días naturales, y ha habido varias fincas, y la propuesta que hay en base a las ofertas presentadas es la siguiente. Loreto se le propone la adjudicación de la parcela 102 del polígono 201, 85 por un importe de 40 euros, la parcela 85 del polígono 201 por un importe de 120 euros y la parcela 65 del polígono 202 por un importe de 50 euros. El destino a apicultura. Joaquín Paracín, con destino a olivar, la parcela 235 del polígono 201 por un importe de 350 euros y la 112 del polígono 201 por importe de 300 euros. Francisco Martín, la parcela 161 del polígono 202 por importe de 123 euros. Ángel Ruiz Gómez, la parcela 102 del polígono 201, 26 euros. Juana Melones, la parcela 30 del polígono 201, por importe de 9 euros. Y Sergio Ruiz, la parcela 39 del polígono 202, por importe de 20 euros. Las parcelas son por una duración de 20 años de arrendamiento, con un fin concreto, y quedan libres una serie de parcelas que se pondrán en un bando especificando las parcelas que queden libres, y se queda abierto el periodo de presentación de plicas para la adjudicación de esas fincas por el precio ya de licitación. Ese es uno de los puntos que se trae dentro del punto de asuntos urgentes, y el otro punto es la declaración de una moción de declaración en torno al día de la mujer, día 8 de marzo, de la mujer trabajadora. Se somete a votación la declaración de urgencia de estos dos puntos. ¿Votos a favor? El primer punto se adjudica a las personas que he dicho el apresamiento agrícola de las fincas indicadas por la cantidad expresada. ¿Voto a favor? Es la siguiente moción. La presenta la Federación Española de Municipios. Sí. Invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro sin discriminación por razón de género, donde hombres y mujeres formen parte de nuestra sociedad en igualdad de derechos y responsabilidades. Reconocemos la valentía de las 103 alcaldesas del 79, que abrieron el camino del cambio y contribuyeron a crear referentes para todas las mujeres que hoy asumen puestos de decisión en tantas corporaciones locales. Reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía y con sus necesidades, con la igualdad de trato y de oportunidades y con el mandato constitucional que persigue el pleno establecimiento de una igualdad real y efectiva. Reconocemos la importancia de continuar trabajando en la erradicación de las actitudes y los comportamientos cotidianos que, instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan la desigualdad. Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres en la sociedad de la información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural. Reclamamos la necesidad de dotar a las entidades locales de los medios necesarios para llevar a cabo las competencias que nos ha devuelto el Pacto de Estado en materia de violencia de género, para garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible. ¿Nos sometemos a votación? ¿Se aprueba? Sí. ¿Se aprueba? Punto siguiente, ruegos y preguntas. Yo quería coger un poquito el guante que has tirado sobre la deuda. Los 3 millones de deuda que comentaba Soto en un artículo en el boletín se refería al ayuntamiento más agroalimentaria, que son los 2 millones que tú has nombrado antes, más los 544.000, más 446.000 que debía agroalimentaria. El préstamo hipotecario del Banco de Sabadell es verdad que se ha anulado gracias a dos operaciones de tesorería de 150.000 y 150.000, que son 300.000. O sea, de los 400.000 solo nos hemos liberado de 100.000. Más 300.000 de intereses, que se hace referencia a los 3 millones. Bien. Y luego la devolución de la subvención de la CAM, que ya no está como... También hay que contarla. O sea, que no solo hay que contar la deuda viva, hay que contar toda la deuda que se tiene, más la deuda con Iberdrola, con el agua... Que son 400.000 euros, no 600.000. Pero que bueno, que yo creo que son un poco rígidos a la hora de poner cantidades, un poco rígidos, ¿no? En aquel artículo ponía aproximadamente 3 millones. No, ponía más de 3 millones. O más de 3 millones. Bueno, porque pues ahora nos quedamos en 1.922.179 euros. Esa es la deuda viva, financiera. Deuda financiera, ¿eh? Yo como no tengo los números en la cabeza no te lo puedo discutir, no creo que sea el momento, pero lo miraré. ¿Alguna pregunta por parte de los asistentes? Levantamos la sesión. Gracias.